Margarita Valenzuela, guía espiritual maya, pobladora, defensora de derechos humanos en el tema de la vivienda. Un aplauso para la compañera Margarita, por favor. Bueno, como apenita queremos enfatizar que la vivienda es un derecho, no una mercancía. Aunque tenemos marcos legales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución Política de la República, en su artículo 119, inciso G, la ley de vivienda y asentamientos urbanos, la 120-96, los acuerdos de paz, específicamente en los acuerdos sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, el decreto 25-2004, la ley de vivienda, el decreto 9-2012, se nos vulnera nuestro derecho, nuestro acceso a la vivienda y a un espacio donde vivir, digno donde vivir. Entre los antecedentes tenemos que a nivel nacional más de 800.000 familias viven en asentamientos humanos, el cual el 60% parece de certeza física de la tierra. Existe en el país 671 asentamientos humanos precarios. En Guatemala hay un déficit habitacional de 1.800 familias, que este es el censo desde el 2008. Según también las estadísticas, cada año se conforman 70.000 nuevos hogares que vienen a ahondar más el déficit habitacional. Más del 70% de la tierra está en manos de 15 familias. En 1976 se recrudece el déficit habitacional debido a los terremotos y la mala calidad y los escasos recursos que realmente le invierten a la vivienda. El otro problema que también vino a sobrepoblar la ciudad fue el desplazamiento por el conflicto armado interno y la pobreza. Nosotros las pobladoras y pobladores de Guatemala, siempre luchando por una vivienda digna, nuestra lucha ha sido criminalizada y judicializada. El Estado es incapaz de cumplir nuestro derecho a la vivienda, de una vivienda saludable, propia y popular, promoviendo los desalojos forzosos y violentos, vulnerando nuestra integridad física, traumas psicológicos para niñas, para la niñez y las personas de la tercera edad que han también quedado en la calle sin un espacio donde vivir. Aunque hay protocolos, estándares internacionales que el Ministerio Público tiene que llevar para los desalojos, son forzosos, son ilegales y son promovidos por empresarios que tienen las tierras ociosas. Queremos enfatizar que hemos hecho iniciativas para garantizar nuestro derecho a la vivienda a través de las políticas públicas, que el Congreso no ha querido aprobar, como en la iniciativa 3870, que es la creación de un ente rector como es el Ministerio de la Vivienda, y la iniciativa 5119, la modificación del artículo 74 del decreto 9-2012 para poder accesar a la certeza jurídica de la tierra. Como pobladoras participamos en Hábitat 3, donde no estábamos de acuerdo porque en eso tienen las políticas neoliberales que plantean la vivienda como un servicio, no como un derecho, y garantizar que los estados sean facilitadores y no garantes de derechos. También plantean las ciudades intermedias, violando también el derecho a la ciudad. También participamos en el tercer encuentro de movimientos populares, Trabajo, Techo y Tierra, donde el Papa Francisco plantea que cada ser humano tenemos derecho a una vivienda saludable, acceso a la tierra para vivir y sembrar nuestros propios alimentos. También no dejemos de lado la corrupción, que en el fondo para la vivienda FOPAVI no se mueve si no hay dinero de por medio. Han habido denuncias donde los ministros y viceministros piden del 10 hasta el 25% sobre los desembolsos que le van a dar a las empresas. No, también así las empresas cobrando más dinero del que realmente plantea la ley. Nosotros en el decreto 2009-2012 planteamos que las familias que estaban en pobreza y pobreza extrema no se pagaran ni un centavo, pero en la junta directiva de FOPAVI enfatizó en su manual operativo que tenían que pagar el 10%, cosa que realmente no pueden accesar la gente de escasos recursos porque tienen que pagar 3.500 quetzales. Aún así, también cuando se mandan las órdenes de pago para el CHN, el CHN cobra por administrar 500.000 quetzales mensuales porque está planteado el dinero ahí. Ahorita ya se hizo un desembolso desde el 8 de marzo y hasta el momento no se haya girado una orden de desembolso para que nosotros podamos accesar a ese subsidio. Además, la cooptación de familias inescrupulosas que han cooptado FOPAVI, como son las familias Morán y los Corados, que han despilfarrado y han pedido por poco y quiebran el CHL por los sobregiros y que no hay construida una de las casas que han pagado. Así, queremos también decir que sean garantes también en este tribunal que se condene toda esta corrupción que viene de lo más bajo a lo más alto de las entidades que están en el Fondo para la Vivienda Focal. El acaparamiento de tierras significa hambre, desnutrición y muerte. El acaparamiento de tierras significa hambre, desnutrición y muerte.